que jugaba siempre ha sido por ti. La noche es solitaria si tú no estás aquí. Desde el beso que te di siempre ha sido para mí. Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad. Desde el beso que te di siempre ha sido para mí. Ya no tienes soledad, ya no tienes libertad. La noche solitaria, si tú no estás aquí, desde el beso que te di.